con pepitas de oro. Vencido sin honor en más combates que Aureliano el menor de los Buendía. Harto de biselarle escaparates a los charlines de la hipocresía. Hastiado del servil dime y direte de los que matan por calmar el flato. Tiré por el desagüe del retrete los títulos, la pompa y el boato, y tarde, a la recherche d'Itams perdido, partí otra vez en dirección contraria de los que están de vuelta y nunca han ido. No me vais a creer, pero el tesoro enterrado en la isla Barataria era silencio con pepitas de oro. No me vais a creer, no me vais a creer, no me vais a creer.